Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 8 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados del día de hoy. Un partido que está a la mitad del partido, Pachuca Cruz Azul, está 0-0. Y otro que ya comenzó la segunda mitad, en el minuto 47, América le va ganando 2-1 al Necaxa. Un partido que todavía falta del día de hoy es Atlético de San Luis contra León a las 9. El día de ayer, Juárez le ganó 4-1 a Pumas, Guadalajara 1-0 a Tijuana y Mazatlán 1-0 al Puebla. Y el resto de la jornada número 4 es la siguiente. Comenzó todo entonces el día viernes pasado. Bueno, el día viernes con 4 partidos. León le ganó 2-1 a Mazatlán. Pumas y Toluca empataron 1-1. El Atlético de San Luis le ganó 2-1 a Puebla. Guadalajara empató 1-1 con Juárez. El día domingo, Cruz Azul y Santos empataron 2-2. Pachuca, Querétaro 1-1, Tigres 3-0 al Necaxa y el América y Atlas 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Guadalajara tiene 13 puntos en primer lugar, Juárez tiene 11, Tigres tiene 8, Monterrey 7, el América con el resultado parcial que tiene ahorita, si es que gana ese partido, quedaría en quinto lugar con 7 puntos. El Atlético de San Luis tiene 7, León tiene 6, Pumas tiene 6, Atlas tiene 5, Toluca tiene 5, Santos tiene 5, Mazatlán 5, Tijuana 4, Querétaro 4, Pachuca 4, con el resultado parcial 0-0 ahorita, Cruz Azul igual con el Cruz Azul, está empatando Pachuca, entonces tiene 2 puntos Cruz Azul parcial, y Necaxa parcial también tiene 2 puntos nada más porque está perdiendo con el América. Y en el fondo está Puebla con un solo punto. Y entonces los partidos de la jornada número 6 serán los siguientes. El viernes tendremos 2 partidos, Puebla contra Juárez y Tijuana contra Mazatlán. Después el sábado, Atlas contra Toluca, el América contra León, Santos contra Guadalajara. El domingo, Necaxa contra Querétaro, Pumas contra Tigres, Monterrey contra Cruz Azul. El lunes por la noche, Pachuca contra el Atlético de San Luis. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar al otro lado del Atlántico. Y estos son los resultados de la jornada número 2 en la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Esto comenzó entonces la jornada 2 el viernes pasado. Nottingham Forest le ganó 2-1 a Sheffield United. Después el sábado, Brighton le gana 4-1 a Wolves. Liverpool le gana 3-1 a Bournemouth. Brentford le gana 3-0 al Fulham. Tottenham le gana 2-0 al Manchester United. El Manchester City le ganó 1-0 al Newcastle. El domingo, Aston Villa le ganó 4-0 al Everton. West Ham 3-1 al Chelsea. Y el lunes por la noche, Arsenal 1-0 al Crystal Palace. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Brighton está primero con 6, Manchester City 6, Arsenal 6, Brentford tiene 4, Liverpool 4. En sexto lugar está Tottenham, que tiene 4, West Ham tiene 4, Newcastle 3, Aston Villa tiene 3, Nottingham Forest tiene 3, Crystal Palace 3, Manchester United 3, Fulham 3. Y en el fondo están En 14º, Chelsea con 1, Bournemouth 1, Sheffield United 0, Luton 0, Burnley 0, Wolves 0 y Everton 0. Y la jornada 3 comenzará entonces el día viernes con el partido Chelsea contra Luton. Después el sábado, Bournemouth contra Tottenham, el Arsenal contra Fulham, Brentford contra Crystal Palace, Everton contra Wolves, Manchester United contra Nottingham Forest, el Brighton contra West Ham el domingo, Burnley contra Aston Villa, Sheffield United contra el Manchester City y Newcastle contra Liverpool. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de de Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 1. Todo comenzó el viernes pasado con Bayern München, que le ganó 4-0 al Werder Bremen. El sábado el Wolfsburgo le ganó 2-0 al Heidenheim. El Stuttgart 5-0 al Bochum. Friburgo le ganó 2-1 al Hoffenheim. El Bayer Leverkusen 3-2 al Leipzig. El Borussia Mönchengladbach empató 4-4 con Augsburgo. El Borussia Dortmund 1-0 al Colonia el domingo. Unión Berlín le ganó 4-1 al Mainz. Y Eintracht Frankfurt le ganó 1-0 a Darmstadt. Y la jornada número 2, bueno, vamos a la tabla primero. Stuttgart está primero con 3, Bayern München 3, Unión Berlín 3, Wolfsburgo 3, Bayer Leverkusen 3, Friburgo 3, Eintracht Frankfurt 3, Borussia Dortmund 3. En noveno está Borussia Mönchengladbach con 1, Augsburgo 1, Leipzig 0, Hoffenheim 0, Colonia 0, Darmstadt 0, Heidenheim 0, Mainz 0, Werder Bremen 0 y el Bochum 0. En la jornada 2 tendremos estos partidos el viernes, Leipzig contra el Stuttgart, el sábado Bochum contra Borussia Dortmund, Colonia contra Wolfsburgo, Darmstadt contra Unión Berlín, el Friburgo contra el Werder Bremen, Heidenheim contra el Hoffenheim, el Borussia Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen el domingo, Mainz contra Eintracht Frankfurt y el Bayern München contra Augsburgo. Y eso va a ser entonces todo por esto que es la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 2 que comenzó el viernes pasado. Valencia le ganó 1-0 a Las Palmas, Villarreal 1-0 al Mallorca. El sábado Real Sociedad 1-1 con Vigo, con Celta de Vigo. Real Madrid le gana 3-1 al Almería, el Atleti le ganó 2-0 al Osasuna, Girona 3-0 al Getafe, el Barcelona le gana 2-0 al Cádiz, el Atlético de Madrid y Real Betis empataron 0-0. Después el lunes por la noche, a la vez le gana 4-3 a Sevilla y Rayo Vallecano 2-0 al Granada. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid primero con 6, Rayo Vallecano 6, Valencia 6, Girona 4, el Atlético de Madrid 4, Barcelona 4, Real Betis 4. En octavo está Alavés con 3, Villarreal 3, Atleti 3, Osasuna 3, Cádiz 3. Décimo tercero, Real Sociedad con 2, Las Palmas 1, Mallorca 1, Celta Vigo 1, Getafe 1. En puestos de descenso, pero pues es el comienzo, Sevilla con 0, Almería con 0 y Granada con 0. La jornada número 3 entonces comenzará con el partido Las Palmas contra la Real Sociedad el viernes, igual el viernes Real Madrid contra Celta de Vigo. El sábado Cádiz contra Almería, el Granada contra Mallorca, Sevilla contra Girona. El domingo Villarreal contra el Barcelona, el Valencia contra Osasuna, el Atlético contra Real Betis. El día 28, el lunes por la noche, Getafe contra Alavés y Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid. Y eso es todo entonces por el EA Sports, la Liga de España. Vamos a pasar de ahí a lo que pasó en la Serie A, el Calcio Italiano. Y esos son los resultados de la jornada número 1 que comenzó el sábado. Napoli le ganó 3-1 al Frosinone, Verona 1-0 al Empoli, el Inter 2-0 al Monza, Fiore le gana 4-1 a Génova. Después el domingo, Atalanta 2-0 a Sassuolo. Roma contra Salernitana 2-2. Juventus 3-0 al Udinese. El Lecce le ganó 2-1 al Lazio. Torino y Cagliari 0-0. Y el AC Milan, estos dos últimos, 2-0 le gana 2-0 al Bolonia. Y estos dos últimos fueron de el lunes por la noche. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Fiorentina está primero con 3, Juventus 3, Napoli 3, Inter 3, AC Milan 3, Atalanta 3, Lecce 3, Verona 3. En noveno está Salernitana con 1, Roma 1, Cagliari 1, Torino 1. En décimo tercero Lazio con 0, Empoli 0, Frosinone 0, Bolonia 0, Monza 0, Sassuolo 0, Génova 0 y Udinese tiene 0. Los partidos de la jornada 2 entonces comenzarán el día sábado con estos partidos: Frosinone contra Atalanta, Monza contra Empoli, el AC Milan contra la Torino, Verona contra Roma. El domingo, Fiore contra Lecce, Juventus contra Bolonia, Lazio contra Génova, el Napoli contra Sassuolo. El lunes por la noche, Salernitana contra Udinese y Cagliari contra el Inter. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y esos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el día viernes. Metz y Marseille empataron 2-2. El sábado, Montpellier le gana 4-1 al Lyon. El PSG le empató 1-1 a Toulouse. El domingo, Lille le ganó 2-0 a Nantes, Reims 2-0 a Clermont, el Orient y Nice empataron 1-1, Brest le ganó 2-1 a Le Havre, Monaco le ganó 3-0 al Strasbourg y Lens y Stagene empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Monaco está primero con 6, Brest tiene 6, Stagene 4, Montpellier 4, Lille 4, Marseille 4, Toulouse 4, Reims tiene 3, Strasbourg tiene 3, Niza 2, Lorient 2, PSG 2, Le Havre tiene 1, Lens tiene 1, Metz tiene 1, en puestos de descenso, pero es el comienzo, Nantes tiene 0, Clermont tiene 0, Lyon tiene 0. Y la jornada 3 entonces comenzará el día viernes con el partido Nantes contra Mónaco. El día sábado, Marseille contra Brest, el PSG contra Lens. El día domingo, Stagene contra Le Havre, Clermont contra Metz, el Strasbourg contra Toulouse, Montpellier contra Reims, Lorient contra Lille y Niza contra Lyon. Y eso va a ser todo por la Serie A, perdón, la Ligue 1 de Francia. Vamos a pasar entonces con esto al resultado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que ya terminó este sábado y este domingo se fueron los últimos dos partidos. Y obviamente en el tercer lugar, Suecia le ganó 2-0 a Australia, con esto ellas quedan en tercer lugar. Y en la final, España le ganó 1-0 a Inglaterra. Y es así como España es la primera vez que va a ser campeona del mundo en la división de mujeres. Y muchas felicidades a España, muy bien merecido. Y eso con todo lo que pasó con los titulares, muchos titulares que no quisieron jugar para el mundial, no querían jugar con el entrenador que tenían y se quedaron fuera. Pero bueno, fue supongo que exacto lo que necesitaban en ese momento. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que pasó en el fútbol americano. Muchos partidos fueron jugados de la segunda jornada de la pretemporada. Y bueno, obviamente ahorita que regresemos de un pequeño break les voy a dar todos los resultados. Pero pues hay una noticia antes de eso. hubo un jugador arrestado de los Cowboys por estar pues con un arma y con marihuana. Y bueno, obviamente lo trataron de disimular los Cowboys como si fuera no la gran cosa. Este jugador ya había tenido otras indisciplinas. Y bueno, ahorita que regresemos del break les voy a contar más de qué fue lo que pasó, porque lo arrestaron y no se supo nada hasta el día de hoy o ayer en la noche. Bueno, ahorita regresamos, no le cambien. Can I say no to that pretty face? Baby, we can leave it there. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away. Veintiséis de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con la información de la NFL. Les está diciendo de los Cowboys, que bueno, no todo es malo para los Cowboys. Parece ser que DeMarcus Ware va a ser indoctrinado al anillo del honor dentro del estadio de los Cowboys. Y obviamente DeMarcus Ware jugó para los Cowboys por creo que 8 o 9 años y se va a convertir en el 23º miembro de Dallas, o bueno, el jugador número 20 y el miembro número 23. Entonces realmente está muy bien. Está, obviamente lo queremos mucho, de Marcus Ware. Él terminó su carrera obviamente con Denver, pero siempre se mantuvo como un acto de clase, siempre haciendo las jugadas con su muy particular forma de estirarse, de doblarse en las esquinas para llegar al quarterback, y sin hablar mucho. No era de los que alardeaba demasiado, simplemente hacía su trabajo y se le reconoce por eso, ¿no? Realmente no ha entrado ningún jugador de los Cowboys desde que Darren Woodson fue presentado al anillo del honor en el 2015. El otro que fue indoctrinado fue Gil Brandt en el 2018, pero él no es jugador. Entonces obviamente ya pasaron varios años, 8 años casi, y pues la fecha en la que van a meter a este jugador va a ser noviembre 30, parece ser, cuando los Cowboys tengan un partido con los Seahawks. Ah, bueno, eso es en la temporada regular. Entonces hasta noviembre 30 va a ser el partido este que lo tendrá DeMarcus Ware. Obviamente si se hubieran enfrentado a los Broncos, pues eso hubiera sido la oportunidad genial para hacerlo. Pero pues no lo pudieron encontrar para este año, esa rivalidad, ese partido. Pero bueno, ¿qué más ha pasado en la NFL? Pues obviamente los Jets, que se están viendo bastante bien. Siguen agregando jugadores y pues ha sido un poco difícil de ver cómo los jugadores todos están empezando a irse para allá. Obviamente es impresionante que hayan conseguido a tantos jugadores simplemente porque Aaron Rodgers se fue para allá. Antes de que Aaron Rodgers firmara, pues realmente no había muchos que se aventaran allá. Pero uno de los jugadores que sí se retira de los Jets esta temporada es el receptor Corey Davis, que dice que se le acabó el tiempo de jugar en la NFL. Obviamente son demasiados los golpes, pues todas las lastimaduras que se consiguen jugando este deporte. Entonces me imagino que fue ya su tiempo para decirle gracias, pero no gracias, ya tuvo suficiente. Realmente parece ser que la mejor temporada de Davis fue en el 2020, cuando tuvo 984 yardas y 5 anotaciones. Y ese año lo firmaron a 3 años por 37.5 millones de dólares. Entonces, bueno, parece ser que se estuvo lastimando en un par de temporadas. Tuvo 8 juegos que perdió en el 21, en el 2021, y otros 5 en el 2022. Entonces, obviamente, me parece que ya tuvo suficiente y que ya se retira. Pero le faltaban 10.5 millones de su contrato, pero nada de ese dinero era garantizado. Entonces se le pensaba que lo iban a cambiar de equipo o que lo iban a cortar, pero parece ser que bueno, que Sala, el coach de los Jets, lo estaba defendiendo, diciéndole que no estaría, no sería de los que cortarían, pero parece ser que él decidió, antes de que le den pues un corte, un recorte, decidió irse del equipo, retirarse, jubilarse. Entonces, bueno, vamos a los resultados de la NFL de la segunda pretemporada. El partido de los Browns contra los Eagles el jueves pasado quedó 18-18. El viernes los Giants le ganaron 21-19 a los Panthers. Los Bengalíes le ganaron 13-13 con los Falcons. Pues el sábado los Jaguares le ganaron 25-7 a los Leones. Los Delfines 28-3 a los Tejanos. Los Steelers 27-15 a los Bills. Después, el mismo día, los Colts 24-17 a los Bears. Los Bucaneros le ganaron 13-6 a los Jets. Los Patriots 21-17 a los Packers. Los Titans 24-16 a los Vikings. Chiefs le ganaron 38-10 a los Cardinals. Los 49ers 21-20 a los Broncos. Los Raiders 34-17 a los Rams. Los Seahawks le ganaron 22-14 a los Cowboys el sábado por la noche. El domingo, los Saints le ganaron 22-17 a los Chargers. Y el lunes por la noche, Commanders le ganaron 29-28 a los Ravens. Y bueno, pues ¿cuáles son los partidos entonces para la jornada número 3 de la postemporada? Esos son los partidos correspondientes. El día de mañana, Falcons se enfrentan a los Steelers. También el día de mañana, las Águilas se enfrentan a los Colts. El viernes, los Leones se enfrentan a las Panteras. Los Patriots se enfrentan a los Titanes. Chargers se enfrentan a los 49ers. El sábado, los Seahawks contra los Packers. Cardinals contra los Vikings. Los Browns contra los Chiefs. Bills contra los Bears. Jets contra los Gigantes en un partido de pretemporada, pero entre los dos equipos de Nueva York, que va a estar emocionante. Eso va a ser obviamente en New Jersey, en el MetLife Stadium. Después, también el sábado, Bengalíes contra Commanders, los Ravens contra los Buccaneers, los Delfines contra los Jaguars. El sábado por la noche, a las 6 de la noche, Raiders contra los Cowboys en AT&T Stadium. Después también el sábado por la noche, Broncos contra los Rams. El domingo, Saints contra los Tejanos. Y bueno, pues eso va a ser todo por las noticias de la NFL. Vamos a pasar de ahí a las noticias de las grandes ligas del béisbol. Y estos son los resultados del día de hoy. Los Dodgers, en uno que fue suspendido en la alta de la tercera, que seguirá el día 24 de agosto, el día de mañana, los Dodgers iban ganando 3-1 a los Guardians. En otro que ya terminó, los Braves le ganaron 7-0 a los Mets. Los Yankees 9-1 a los Nationals. Los Orioles 7-0 a los Blue Jays. Los Rays, Tampa Bay Rays, 6-5 a los Rockies. Los Padres 4-0 a los Marlins. Reds 9-4 a los Angels. Giants 8-6 a los Phillies. Royals 4-0 a los Athletics. Brewers 8-7 en 10 innings. Le ganaron los Brewers 8-7 a los Twins. En otro que se fue a 10 entradas, los White Sox le ganaron 5-4 a los Mariners. Los Cubs le ganaron 6-4 a los Tigers. Los Cardinals 6-4 a los Pirates. Uno que está en la alta de la octava es el partido entre Red Sox y Astros, que está empatado a 4. Y otro que está en la baja de la tercera, los Angels y los Reds, están empatados a 1. Y con esto las tablas están de la siguiente forma. Baltimore está en primer lugar en la división este, 78-48. Tampa Bay 77-51. Toronto 70-57. Boston 66-60. Los Yankees están en el fondo 61-65. Después en la división central, Minnesota está primero con 65-62. Cleveland 60-66. Detroit 58-69. White Sox 50-77 y los Kansas City Royals están en el fondo. Después en el oeste, Texas está primero con 72-54, Houston 72-55, Seattle 71-56, los Angels 61-66 y en el fondo están los Oakland A's. En la edición este, Atlanta está primero con un récord de 82-54, Filadelfia 69-58, Miami 65-63, los Mets 59-69 y en el fondo está Washington. En la central, Milwaukee está primero con 70-57, los Cubs 66-60, Cincinnati 66-61, Pittsburgh tiene 57-70 y en el fondo está San Luis. En el oeste de la Nacional, los Dodgers están en primer lugar, tienen récord de 76-48, Arizona 66-61, San Francisco 66-61, San Diego 61-67 y Colorado está en el fondo. Bueno, ¿y cuáles van a ser los partidos entonces para el día de mañana? Los Dodgers contra Cleveland a las 12:10 de la tarde. Todos los tiempos son este. Washington contra Nueva York, que es a la 1:05. En el partido de hoy, los Aaron Judge de los Yankees anotó 3 home runs en un solo partido. Algo que él, a pesar de todos los home runs que ha anotado, nunca lo había hecho en un partido. En otro partido, a la 1:10 tiempo del este, los Dodgers se enfrentarán otra vez a Cleveland. A la 1:10, Colorado contra Tampa Bay. A las 2:10, Boston contra Houston. Después, a las 7:05, Chicago contra los Pittsburgh Pirates. Después, a las 7:05, Toronto contra Baltimore. 7:10, Texas contra Minnesota. A las 8:10, Oakland contra los White Sox. Y a las 9:40, Cincinnati contra Arizona. Y eso va a ser entonces todo por las ligas mayores de béisbol. Vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos hablaremos de Fórmula 1. No le cambien, por favor. Soy, sí sé que no, imposible que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos sé sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no? Llegaste a decir y que ciega fui. De haber visto las señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizá ya te habría olvidado. Rosas en mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Por favor, no mientas otra vez, tú tan cobarde. Disimulaste, preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui. De haber visto las señales, me habría ido antes. Olvidado. Y yo

en libertad de los vikingos y se fue con los Jets de Nueva York. Entonces es el jugador que habían agregado los Jets a la ofensiva. Después los Cowboys, está diciendo que había un jugador que fue arrestado y se llama Sam Williams. Obviamente no va a perder tiempo por esto que hizo y que todos sabemos que fue ridículamente estúpido, pero así está la cosa. O sea, lo van a dejar jugar. ¿Por qué? Pues porque así es el equipo de los Cowboys. Este jugador ha tenido varios problemas desde su etapa colegial y obviamente las malas noticias del partido del domingo, aparte de esto que pasó después del partido, que fue el arresto de Sam Williams, fue que se lastimó Overshawn. Esto fue el sábado por la noche durante el partido de Seahawks contra los Cowboys. Overshawn se lastimó la rodilla y se perderá todo el año 2023 y ya está haciendo lo que tiene que hacer para estar listo para el año que viene. Realmente él se lastimó el anterior cruciate ligament, el ligamento cruzado anterior. Entonces obviamente no podrá jugar fútbol este año. Y obviamente es una baja que impacta, sobre todo porque pues sabemos que es un buen jugador y que iba a ser muy importante a la defensiva y también en equipos especiales. Pero ¿qué se le va a hacer? Así es como pasa a veces. En las jugadas más rutinarias, de repente alguien se lastima. Y este es el caso del jugador de Marvion Overshawn, que no jugará. Él fue escogido en la segunda ronda de este draft que acaba de pasar. Y obviamente es un linebacker que estaba proyectado a comenzar la temporada junto a los titulares. Entonces, pues, de modo, tendrá que esperar un año más para comenzar su historia con los Cowboys. No fue del third round pick, o sea, fue la tercera ronda seleccionado este jugador que se lastimó. Y pues ya nada más para acabar con Ware, con DeMarcus Ware, el jugador de los Cowboys que va a ser indoctrinado al anillo de la fama dentro del estadio de los Cowboys. Él fue un jugador por 12 temporadas en la NFL, 9 de ellas fue con los Cowboys y en esos 9 años tuvo un récord de 138.8 capturas de mariscal, 657 tacleadas y 35 fumbles que forzó. Obviamente él ya está en el Salón de la Fama de la NFL y también tiene el récord del equipo de sacks. Con Dallas tuvo 117 capturas de quarterback. Y obviamente en dos de estos años produjo tanto que era el líder de saqueo de la NFL. Dos años consecutivos dos años distintos. Y vamos a decir que también fue siete veces o siete años tuvo temporadas con dígitos de dos números, o sea, arriba de 10 capturas de quarterback. Entonces, obviamente, un super jugador para los Cowboys y ahora es, ayuda a entrenar a la defensiva, a los jugadores de los Cowboys, en lo que puede, ha tomado a Micah Parsons y le ha ayudado con su técnica, obviamente, porque está Micah Parsons está abierto a que le ayuden con la técnica, sobre todo una persona que está en el Salón de la Fama y que es bastante generoso con su tiempo y con su esfuerzo, y siempre lo ha demostrado. Entonces, bueno, vamos a pasar de la NFL a hablar sobre Fórmula 1. Ya se viene el Gran Premio de Holanda, el Fórmula 1 Heineken Dodge Grand Prix 2023, y será la carrera será el 27 de agosto, pero obviamente las rondas clasificatorias y los entrenamientos serán del 25 al 27, el 27 obviamente siendo la carrera, y se correrá en Zandvoort, en el circuito Zandvoort. Entonces, eso es todo. No ha habido actividad desde la última carrera, que fue en Bélgica, y que Checo quedó en segundo lugar. Pero aquí está la tabla de las posiciones de los conductores. Max Verstappen está primero con 314 para Red Bull. Checo Pérez está segundo con 189 para Red Bull. Fernando Alonso tiene 149 para Aston Martin. Lewis Hamilton tiene 148 para Mercedes. Obviamente Fernando Alonso y Lewis Hamilton se están peleando por quedarse con ese tercer lugar. Pues Charles Leclerc de la Ferrari tiene 99, George Russell de la Mercedes tiene 99, Carlos Sainz de la Ferrari 92, Lando Norris tiene 69 para McLaren, Lance Stroll tiene 47 para Aston Martin, Esteban Ocon tiene 35 para Alpine Renault. Y esos son los 10 primeros y los únicos que voy a dar. Bueno, vamos a la tabla de las escuderías. Red Bull está primero con 503. Mercedes está a la mitad de ellos con 247. Aston Martin tiene 196. Ferrari 191. McLaren tiene 103. Alpine Renault tiene 57. Williams 11. Haas Ferrari 11. Alfa Romeo 9. Y Alfa Tauri tiene 3 puntos. Y bueno, eso va a ser todo por la Fórmula 1. Vamos entonces a pasar de ahí a información de tenis. Tenis donde ya arrancó el día de ayer el US Open y se jugará de el día de ayer hasta el 10 de septiembre. Y obviamente están en las rondas clasificatorias. En los partidos del día de hoy, Basols Rivera le ganó en tres sets, a Rodionova. Esta es obviamente la rama femenil. Entonces Basols le ganó 5-7, 7-6 y 6-4. En otro partido, Lee le ganó a Martínez Cires, le ganó 7-6 y 6-2. En otro partido más, Kaya Juban le ganó a Pigossi 7-6 y 6-2. Otro partido más, Jang Su-jong le ganó 6-1 y 7-6 a Lucy Havlikova. En otro partido, Jafan Wang le ganó 6-0 y 6-0 a Sara Bejek. Y Glossman le ganó en 3 sets a Olga Govorstova 4-6, 7-6 y 6-1. Entonces, pues ahí está el US Open, que obviamente apenas comienza para los que lo quieren ver desde el principio. El día de hoy también los hombres están en los partidos de clasificación. El día de hoy, Elliot Spicirri le ganó a Mateo Gigante 6-4, 6-7 y 6-1. Andrea Babasori le ganó a De Sumur 7-6 y 6-4. Nava le ganó a Barrios 7-5 y 6-2. Shintaro Mushishuki, le ganó a Gerasimov 4-6, 7-6 y 6-1. Alexander Kovekic le ganó a Wu, le ganó 3-6, 6-2 y 6-3. Y Arthur Kaso le ganó 6-3 y 6-2 a Berks. Y eso va a ser todo entonces por el tenis. Vamos a pasar de ahí a el golf, que obviamente se viene el Tour Championship. se viene lo que viene siendo el Ryder Cup. Y la copa de Ryder Cup, quién va a ir a representar a Estados Unidos y quién representa al resto del mundo. Eso se está viendo ahorita. Obviamente la PGA pues ya sabe quién va a ir, solo es cuestión de que lo anuncie. Ahorita parece ser que el agrupamiento no es no es el usual. Parece ser que el primer grupo que va a salir a jugar va a ser Scheffler de Estados Unidos contra Hovland, contra McIlroy, contra Ram y contra Glover. Ese es el primer grupo que va a salir a jugar este torneo, que comienza ya. El Tour Championship se le llama y se juega en el Eastlake Golf Club. Entonces, bueno, supongo que comienza el día de mañana, bien temprano. Y bueno, van a salir a jugar a las 9:26 a.m. tiempo de la montaña. Jordan Spieth, Emilio Grillo. Después a las 9:48 va a salir Jason Day. A las 9:59 Adam Schenick. Y a las 10:10 Taylor Moore. Obviamente Jordan Spieth sale con Sepp Straka. Emiliano Grillo sale con Tyrrell Hatton. Jason Day sale con Sam Burns. Adam Schenck sale con Colin Morikawa. Y Taylor Moore sale contra Nick Taylor. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por esto. Vamos a seguir. No sé si han visto el programa de Hard Knocks de los Jets que están pasando por HBO en la televisión. Pero pues si no lo han hecho, es un momento exacto para pues cachar para ver todo lo que ha sucedido en los episodios anteriores y bueno, disfrutar un poco de fútbol antes de que llegue la temporada, que ya se acerca, ya se puede probar lo que se viene para los equipos. Obviamente todo comienza el 7 de septiembre con un partido de jueves por la noche. Y obviamente los Cowboys juegan el primer domingo, van a jugar contra los Gigantes de Nueva York. Entonces obviamente va a estar muy interesante. Y esperemos que ya comience, porque ya hace falta un poco de fútbol americano. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y los esperamos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos, esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Low Radio. Lo que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.